Mi nombre es Mauricio Gómez Jaramillo, soy el director de la Galería 1200. Nos encontramos en el nuevo espacio de la galería que está ubicado en la carrera 13, número 7464 de Bogotá, Circuito El Nogal. Estamos en la exposición de Germana Rubla, que se llama Plano Dimensional. La exposición tiene que ver con un contenido político relacionado con el monocultivo de palma. También toca el tema del bodegón y de los planos. Por eso el nombre de la exposición, que tiene que ver con cómo se relaciona los elementos para formar una pieza de arte como fue un bodegón y cómo se puede construir una pieza de arte de esta naturaleza relacionado con el tema del territorio y con el tema de la violencia en Colombia y cómo algunas empresas transnacionales han llegado a ocupar territorio, bien sea entre comillas legalmente adquiriéndolo, pero convirtiéndolo en unas terrenos destinados a unos monocultivos que han sido invasivos y que han ido deteriorando la calidad de la tierra y de la convivencia en esa región. La exposición en la sala está compuesta por obras bidimensionales y una obra tridimensional que es una instalación. La instalación tiene que ver con un hecho violento de un personaje que se llamó Mariano López, que fue una persona que fue decapitada por un grupo paramilitar y con su cabeza jugar un fútbol. Y por lo tanto hay una pantera sin cabeza, que su cabeza está decorada como si fuera un balón de fútbol, que también se encuentra en la sala. Una pintura de varios planos y como deforme, como si fuera muy orgánica. Y unos collages que también tocan el tema de Mariano, pero que son unos collages como hechos con base en bodegones muy populares. Y bueno, pues de eso se trata, digamos, lo que hay en sala. En la exposición hay cuatro collages que creo que son sobresalientes y que son los que más me gustan en lo particular. Y yo creo que visualmente me impactan y me atraen. Germana Rubla es un artista de mediana trayectoria, es un artista antioqueño, es un artista que tiene varias líneas de trabajo y dentro de esas líneas de trabajo pues tiene esta de contenido político, también tiene esculturas, pero Germán es un artista que vive entre Medellín y Bogotá, está dedicado íntegramente a la producción artística en este momento. Él es de Caldas, Antioquia, y conoce muy bien como las problemáticas del departamento y de la parte norte del departamento de Antioquia. La movida fue sobre todo dramática, lo que implicó el trasteo. La casa pues, que tenía en San Felipe no era mía, me la pidió el dueño y pues que él siempre fue una persona muy, muy amable. El dueño siempre se portó en forma muy generosa conmigo y con el espacio, pero me tocó entregarlo y conseguí afortunadamente este espacio que es pues, mucho más pequeño, pero creo que enmarcará bien para las exposiciones que se hagan en 1200. esta exposición se inaugura hoy, 22 de junio del 2024, y cierra dentro de un mes, cierra el 18 de julio, que es un jueves, a las 5 de la tarde de ese día. El Instagram de la galería es @1200 y ahí pues nos pueden encontrar, seguir. También tenemos otras redes como Facebook y estamos en Google Maps ya si nos quieren ubicar.